para toda mi gente. Un problema medio crítico, tristeza, nostalgia y desamor. Voy con mi doctora favorita, que me dé algo a ver si se me quita. Me mira, me estudia y esta medicina recetó. Usted necesita besos, motiva en su corazón. Vaya con la dueña de su vida, diga que lo mando yo. Así que chiquita consentida, aquí estoy. Bésame, bésame, bésame, pero que sea despacito. Quiero sentir de tus labios mi bien, tu calorcito. Bésame, bésame, bésame. Nosotros vamos a curarnos, nunca jamás alejarnos el uno del otro. No, bésame, bésame, bésame.